Mi don Pe, mi don Pedro Aguirre Cerda. Ni su legítima esposa. Ni su legítima esposa. Sienten haberse perdido. Fiesta tan maravillosa. Ni don Tinto Aguirre Cerda. Viva, viva, viva Chillán. La ciudad del movimiento. Donde los fiambres se asoman. Zapateando debajo el pavimento. Viva, viva, viva Chillán. La ciudad del movimiento. Zapateando debajo el pavimento. Canturrió su estupendo terremoto. Terremoto Chillán dejó arruinado Concepción, Cauquenes, San Carlos y Parral. Después de incluso un año de este inquieto cataclismo, donde más de un par de ñatos se estiró en cada población, a la gente vuelta loca aún se les repite el sismo buscando turulatos de euros con desesperación.